you're so Estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. No me creas. Piensa por ti mismo. Mejor si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaré. Bienvenidos y bienvenidas a la toma número 6 del tratamiento Píldoras de Realidad. Soy María Desilumínate y os voy a hablar de un documento que ya os ofrecí en 2012 y que ahora en 2020 ha vuelto a cobrar importancia después de que muchos lo desecharan porque esperaban que se cumpliera uno de los supuestos que contiene en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y al no ocurrir perdieron el interés por el mismo. El documento lo produce la Fundación Rockefeller y Global Business Network y está fechado en mayo de 2010. Se llama Escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional. Este es un documento futurista en el que se relatan cuatro escenarios diferentes, todos dentro de una misma línea de tiempo que va de 2010 a 2030. Lo primero con lo que nos encontramos es una carta de Judith Rodin, que fue presidenta de la Fundación Rockefeller durante 12 años, concretamente de 2005 a 2012. En uno de sus párrafos dice: un importante y novedoso componente de la estrategia de nuestra caja de herramientas es la planificación de escenarios, un proceso de creación de narrativas sobre el futuro basadas en los factores que pueden afectar a un conjunto particular de desafíos y oportunidades. Creemos que la planificación de escenarios tiene un gran potencial para su uso en la filantropía, para identificar las intervenciones únicas, simular y ensayar las decisiones importantes que podrían tener profundas implicaciones y poner de relieve áreas previamente desconocidas de la conexión y la intersección. Lo más importante es proporcionar una estructura metodológica que nos ayude a centrarnos en lo que no conocemos en lugar de en lo que ya sabemos. Un escenario de planificación nos permite alcanzar e impactar con mayor eficacia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es todo tan filantrópico que aunque el documento lo tengo en archivo digital, huelo las megapearls desde aquí. Este es uno de esos párrafos que yo llamo párrafo canción, porque al igual que con las letras de las canciones, tiene la capacidad de que cada uno lo interprete como más le gusta. En este caso, además, siempre de forma positiva. ¿Suena todo tan bien? Pero claro, cuando recuerdas que el texto viene de la Fundación Rockefeller y conoces cómo funciona esta y la familia que la soporta, lo vuelves a leer y dices: toma propaganda de la buena. Analicémoslo. Según alguno puede interpretar, la Fundación cree firmemente en el proceso de creación de narrativas sobre el futuro basado en los factores que pueden afectar a un conjunto particular de desafíos y oportunidades. Pero lo que yo leo es que la Fundación Rockefeller se anticipa a las situaciones que, por otro lado, ellos mismos ayudan a crear, para decirle a los gobiernos lo que tienen que hacer ante dichas situaciones. Algo que se desprende también de lo que sigue a continuación cuando dice: creemos que la planificación de escenarios tiene un gran potencial para su uso en la filantropía, para identificar las intervenciones únicas, simular y ensayar las decisiones más importantes que podrían tener profundas implicaciones. Vamos, más de lo mismo. Propaganda para gobiernos. Lo mejor está al final del párrafo, cuando dice: un escenario de planificación nos permite alcanzar e impactar con mayor eficacia. Lo siguiente que nos encontramos es, como no, una carta del presidente y cofundador de la otra organización que ayuda a producir el documento, Pedro Schwartz, que, aunque no lo parezca por el apellido, es español y daría para mucho hablar. Pero claro, en vez de una píldora, tenía que convertirse esto en un bote lleno de ellas, ¿no? En su caso, he elegido el primer párrafo de su carta y os pido que estéis atentos porque este lo tendréis que analizar vosotros. Y dice así: estamos en un momento de la historia que está lleno de oportunidades. La tecnología está a punto de transformar las vidas de millones de personas en todo el mundo, especialmente la de aquellos que han tenido poco o ningún acceso a las herramientas que pueden proporcionar mejoras sostenibles para sus familias y comunidades. Desde los agricultores que utilizan teléfonos móviles para comprar y vender sus cosechas, a los médicos de seguimiento a distancia y el tratamiento de brotes de gripe en las poblaciones rurales. La tecnología está cada vez más y más integrada en el ritmo y el progreso del desarrollo. El problema fundamental que yo veo en el documento, y esto es mi opinión personal, es que se basa en el capitalismo, es decir, en el desarrollo. En ningún momento cuenta con que el mundo pueda necesitar que algunos dejen de aumentar sus cifras de beneficios año tras año, y venden la tecnología como si fuera algo que el ser humano necesita sí o sí, como si ésta hubiese nacido antes que el ser humano. El documento completo y la traducción os lo dejo en la descripción del podcast. Hoy solo pretendo contaros uno de los escenarios, pero se hace necesario introducir un poco el tema, y qué mejor que hablar de la introducción del documento, donde admiten que la tecnología de cara al futuro implica muchas posibilidades, pero que no todas son buenas, y que algunas de estas posibilidades son ya conocidas, pero que otras son incognoscibles. Y que, a pesar de que ellos creen que la tecnología y el desarrollo internacional interactuarán y se entrelazarán en esa línea de tiempo de 20 años a la que se intentan anticipar, creen que hay mucho que ni tan siquiera ellos son capaces de anticipar. Se manifiestan abiertamente preocupados por saber cómo afectará esto a los pobres, aunque queda claro que el objetivo no es que la pobreza desaparezca. Imaginaros, sería el fin de su negocio, ¿no? Explican los objetivos de su proyecto respondiendo preguntas como: ¿por qué los escenarios? Por ejemplo, en este punto es en el que dicen que el proyecto requiere de participantes que impulsen su forma de pensar mucho más allá del status quo en un territorio desconocido. El proceso se inicia mediante la identificación de las fuerzas de cambio en el mundo para entender la amplia gama de posibilidades futuras, buenas y malas, esperadas y sorprendentes, pero siempre posibles, según ellos. y aclaran que no son predicciones sino hipótesis que les ayudan a ensayar diferentes estrategias para ser más ambiciosos y para ayudar en un futuro de una forma que sea mejor para ellos mismos. Y esto último no es una interpretación mía, son ellos los que lo escriben. Otra de las preguntas que contestan en la introducción es ¿por qué la tecnología? La tecnología la eligieron porque debido a su papel potencial de transformación, tanto positiva como negativa en el tratamiento de asuntos que van desde el cambio climático, pasando por temas como la salud, la agricultura, la vivienda, el transporte y la educación, pues se sienten en la necesidad de adelantarse a esas preguntas. Y se hacen otras, como por ejemplo, ¿los avances tecnológicos críticos provienen del mundo desarrollado? ¿O los innovadores y sus innovaciones están más dispersos geográficamente? ¿O por ejemplo también, cómo podría el entorno económico y político mundial afectar al ritmo de desarrollo de la tecnología? Que por cierto, esta última yo creo que hace ver claramente que la tecnología no es una vía, sino el fin en sí mismo, ¿no? Al ser la tecnología uno de los ejes centrales del documento, se hace necesario ver qué entienden ellos como tecnología a la hora de realizar el memorándum. Así que procedo a leer. En este informe se utiliza el término refiriéndose a un amplio espectro de herramientas y métodos de organización. Las tecnologías pueden variar las herramientas para la supervivencia básica desde las tecnologías básicas de filtración, como por ejemplo una bomba de pedal, a las innovaciones más avanzadas, tales como métodos de recogida y utilización de los datos en informática de la salud y los materiales nuevos de construcción en tiempo real, con capacidades ambientales de detección. Este informe se centra en temas relacionados con la escalabilidad general, la adopción y la evaluación de la tecnología en el mundo en desarrollo, mientras que los propios escenarios son relatados sobre el medio ambiente mundial. Hemos prestado especial atención a cómo los eventos podrían transpirar en el África subsahariana, en el sudeste asiático y en la India. La pregunta central del proyecto es, ¿cómo podría afectar a la tecnología de barreras el aumentar la resiliencia y el crecimiento equitativo en el mundo en desarrollo durante los próximos 15 o 20 años? Aquí es donde yo os tendría que explicar tal vez a qué se refieren, pero no es necesario porque ya lo hacen ellos en su nota sobre terminología, así que vuelvo a leer. El trabajo de la Fundación promueve la capacidad de recuperación y el crecimiento equitativo. La resiliencia se refiere a la capacidad de los individuos, comunidades y sistemas para sobrevivir, adaptarse y crecer de cara a los cambios, incluso en los incidentes catastróficos. Implica un crecimiento equitativo que permita a los individuos, comunidades e instituciones acceder a nuevas herramientas, prácticas, recursos, servicios y productos. Y aquí es donde yo no me aguanto y traduzco lo que dicen. Vamos, que necesitan saber cómo podemos seguir siendo consumidores potenciales por muy mal que se nos pongan las cosas. En cuanto a las expectativas puestas en su proyecto, dicen, es también nuestra esperanza que estos escenarios ayuden a identificar posibles áreas de trabajo futuro para gobiernos, instituciones filantrópicas, corporaciones y organizaciones no lucrativas, e iluminar las opciones y compromisos que una amplia gama de organizaciones quiera hacer en estas áreas en el futuro. Y parece, amigos y amigas, que en eso estamos, ¿no? Todos los escenarios tienen algo en común, y es que se basan en esas cosas que a ellos tanto les gustan, que es lo que en el documento llaman certezas, que son cosas como, por ejemplo, el crecimiento demográfico, el ascenso de China e India como potencias mundiales, entre otras cosas. Basándose en estas, entre comillas, certezas, elaboran dos incertidumbres críticas que son la alineación política y económica y la capacidad de adaptación. Y dentro de cada escenario miden si estas incertidumbres son fuertes o débiles. La alineación política y económica mundial se refiere a la cantidad de integración económica y al flujo de bienes, capitales, personas e ideas, es decir, de recursos ya sean materiales, humanos o cognitivos, y al grado en que las estructuras políticas serán capaces de hacer frente a los nuevos desafíos globales. Y por lo que dicen, se desprende que en el lado fuerte estaría el capitalismo puro y duro, y tal vez yo lo llamaría incluso exacerbado hasta un punto inimaginable, ¿no? Y en el otro extremo, todo el que no esté dispuesto a colaborar con dicho capitalismo. En cuanto a la incertidumbre de capacidad de adaptación, ya os podéis imaginar que se trata de adaptarse a la esclavitud. Una vez tratado todo esto, proceden a crear esos cuatro escenarios en los que se basa el documento, cuatro escenarios futuros. Una vez que sabemos de qué va el documento ya, creo necesario contaros los escenarios, pero la verdad que solo os voy a hablar de uno de ellos. No obstante, recomendaros que accedáis al documento y lo leáis para conocerlos todos. Además, es un documento pequeño, tiene 32 páginas la traducción. Como quien conozca este documento ya habrá adivinado, os voy a hablar del escenario que ellos llaman bloqueo de paso, que es en el que se describe una pandemia. ¿Verdad, amigo Pablo? Le pregunto a mi amigo Pablo porque él sí recordaba este documento, lo ha recordado él, y es lo que tiene pues tener el cerebro bien organizado, ¿no? Y procedo a leeros lo que ocurre en el escenario que he elegido, que como el resto de escenarios consta de una descripción, la explicación del papel de la filantropía en dicho escenario, el de la tecnología y el resumen de cómo imaginan la vida en cada uno de ellos, ¿no? Un pequeño cuento que cuenta la vida de alguien que está viviendo ese escenario. Pero antes, como ya la mayoría os habré roto la cabeza con toda la información que os he dado en un momento, dejo terminar el tema que estamos escuchando, esta versión del dúo Gitarinet, de la banda sonora de Matrix, y después os leo el cuento. Thank you. Comencemos. Bloqueo de paso. Un mundo bajo un control más estricto del gobierno, de arriba hacia abajo, y más liderazgo autoritario, con la innovación limitada y cada vez en mayor retroceso de los ciudadanos. En 2012, las pandemias que el mundo había estado esperando por años finalmente saldrán. A diferencia de la gripe H1N1 de 2009, esta nueva cepa de gripe procede de los gansos salvajes. Es extremadamente virulenta y mortal. Incluso la mayoría de las naciones preparadas ante una pandemia se vieron desbordadas rápidamente cuando el virus se extendió en todo el mundo. Infectó a casi el 20% de la población mundial y mató a 8 millones en solo 7 meses, la mayoría de ellos adultos, jóvenes, sanos. La pandemia también tuvo un efecto mortal sobre las economías. La movilidad internacional de personas y mercancías paró en seco, debilitando las industrias como el turismo y rompiendo las cadenas de suministro mundiales. Incluso a nivel local, normalmente bulliciosas tiendas y edificios de oficinas estuvieron vacías durante meses, desprovistas de los empleados y los clientes. La pandemia cubrió los números en el planeta, aunque desproporcionadamente murieron en África, sudeste de Asia y América Central, donde el virus se propagó como reguero de pólvora en la ausencia de protocolos de contención oficiales. Pero incluso en los países desarrollados la contención era un desafío. Las políticas de los Estados Unidos, inicialmente muy desalentadoras, en su clemencia para con los ciudadanos que volaban, resultó mortal para la aceleración de la propagación del virus no solo dentro de los Estados Unidos, sino a través de las fronteras. Sin embargo, unos pocos países son bastante mejores, y China en particular. La rápida imposición del gobierno chino y la aplicación de la cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos, así como su sellado instantáneo y casi hermético de seguridad de todas las fronteras, han salvado millones de vidas, deteniendo la propagación del virus mucho antes que en otros países y permitiendo una más rápida recuperación post-pandemia. El gobierno de China no era el único que tomó medidas extremas para proteger a sus ciudadanos del riesgo y la exposición. Durante la pandemia, los líderes nacionales de todo el mundo han mostrado su autoridad e impulsado reglas herméticas y restricciones, desde el uso obligatorio de mascarillas a los controles de temperatura corporal en las entradas a los espacios comunes, como las estaciones de tren y los supermercados. Incluso después de que la pandemia desapareciera, este control más autoritario y la supervisión de los ciudadanos y sus actividades incluso se intensificó. Con el fin de protegerse de la propagación de los problemas de las cada vez más globales pandemias, el terrorismo transnacional, las crisis ambientales y el aumento de la pobreza de los líderes de todo el mundo, tuvo un agarre más firme en el poder. Al principio, la noción de un mundo más controlado gana una amplia aceptación y aprobación. Los ciudadanos voluntariamente entregaron parte de su soberanía y su vida privada a estados más paternalistas a cambio de una mayor seguridad y estabilidad. Los ciudadanos eran más tolerantes y tenían más ganas incluso de una supervisión dirigida de arriba a abajo, y los líderes nacionales han tenido más libertad para imponer el orden en la línea que vieron conveniente. En los países desarrollados, este mayor cuidado tomó muchas formas. Los identificadores biométricos para todos los ciudadanos, por ejemplo, y una regulación más estricta de las industrias clave, cuya estabilidad se considera vital para los intereses nacionales. En muchos países desarrollados, la cooperación fue forzada con un conjunto de nuevas normas y acuerdos, de forma lenta pero constante, para restaurar sobre todo el crecimiento económico. ¿Os va sonando de algo, no? Bien, pues sigo. En todo el mundo en desarrollo, sin embargo, la historia fue diferente y mucho más variable. De arriba hacia abajo, la autoridad tomó diferentes formas en diferentes países, bisagras, en gran medida, de capacidad, de gran calibre y las intenciones de sus líderes. En los países con líderes fuertes y reflexivos, el estado de los ciudadanos en general, la economía y la calidad de vida han aumentado. En la India, por ejemplo, la calidad del aire mejoró drásticamente después de 2016, cuando el gobierno prohibió los vehículos high emitting. En Ghana, la introducción de los ambiciosos programas de gobierno mejoraron las infraestructuras básicas y garantizaron la disponibilidad de agua potable para toda su gente, llevando a una fuerte disminución de las enfermedades transmitidas por el agua. Pero el liderazgo más autoritario trabajó muy bien. Y en algunos casos, trágicamente, en los países dirigidos por las élites irresponsables que utilizan su poder mayor para perseguir sus propios intereses a expensas de sus ciudadanos. Había otras desventajas, como el auge del nacionalismo virulento, que creó nuevos peligros. Espectadores en el Mundial de 2018, por ejemplo, usaban chalecos antibalas que llevaban un trozo de su bandera nacional. Fuertes regulaciones tecnológicas han sofocado la innovación. Mantener los costes altos frenó la adopción. En el mundo en desarrollo, el acceso aprobado a tecnologías aumentó, pero más allá quedaba limitado. El locus de la innovación tecnológica fue en gran parte en el mundo desarrollado, dejando a muchos países en desarrollo en el extremo receptor de las tecnologías que otros consideran mejores, entre comillas, para ellos. Algunos gobiernos encontraron esto condescendiente y se negaron a distribuir las computadoras y otras tecnologías de las que se burlaban como de segunda mano. Mientras tanto, los países en desarrollo, con más recursos y una mejor capacidad, comenzaron a innovar internamente para llenar estos vacíos por su propia cuenta. Mientras tanto, el mundo desarrollado presenciaba mucho sub y baja, y las reglas y normas, en gran medida, inhibieron la actividad empresarial. Los científicos y los innovadores decían con frecuencia a los gobiernos cuáles son las líneas de investigación a perseguir y se orientaron principalmente hacia proyectos para ganar dinero, como por ejemplo el impulsado por el mercado de desarrollo de productos. O también entraron en proyectos que eran apuestas seguras, como por ejemplo la investigación fundamental, dejando más arriesgadas o innovadoras áreas de investigación en gran medida sin explotar. Los acomodados países y las empresas monopólicas, con la gran investigación y los presupuestos de desarrollo, todavía hacen avances significativos, pero la propiedad intelectual detrás de sus avances se mantuvo cerrada detrás de una protección estricta nacional o corporativa. Rusia y la India impusieron estrictas normas nacionales para la supervisión y certificación de productos relacionados con el cifrado y sus proveedores, una categoría que en realidad representa la totalidad de las innovaciones del TI. Los Estados Unidos y la Unión Europea contraatacaron con las normas nacionales de represalia, lanzando una llave en el desarrollo y difusión de tecnología a nivel mundial. Especialmente en el mundo en desarrollo, que actúa para el interés nacional, a menudo significa la búsqueda de alianzas prácticas que se ajusten a los intereses, tanto para ganar el acceso a los recursos necesarios o uniéndose con el fin de lograr el crecimiento económico. En América del Sur y África, las alianzas regionales y subregionales se hicieron más estructuradas. Kenia ha duplicado su comercio con el sur y el este de África. Asociaciones nuevas crecieron en el continente. La inversión de China en África se expandió, como la negociación de los nuevos puestos de trabajo y la infraestructura, a cambio del acceso a los minerales esenciales o exportaciones de alimentos, y esto resultó aceptable para muchos gobiernos. Transfronterizos lazos proliferaron en forma de ayuda oficial de seguridad. Si bien el despliegue de equipos de seguridad extranjeros fue recibido en algunos de los más terribles estados de forma fallida, como una talla única para todas las soluciones, dando pocos resultados positivos. En 2025 la gente parecía estar cada vez más cansada de tanto control de arriba a abajo y dejar que los líderes y las autoridades tomaran decisiones por ellos. Donde quiera que los intereses nacionales se enfrentaron con los intereses individuales, no hubo conflicto. Un retroceso esporádico hizo cada vez más organizados y coordinados a los jóvenes descontentos y las personas que habían visto su estado y sus oportunidades de escapar, en gran parte en países en desarrollo, incitó a los disturbios civiles. En 2026, manifestantes en Nigeria acabaron con el gobierno, hartos del amiguismo y la corrupción arraigada. Incluso en aquellos que gustaba la mayor estabilidad y previsibilidad de este mundo, comenzó a crecer su incomodidad y limitación por normas estrictas para tantos y por el rigor de las fronteras nacionales. La sensación llegó tarde o temprano, inevitablemente, a alterar el orden claro en el que los gobiernos del mundo han trabajado tan duro para su establecimiento. Bueno, esto es la descripción del escenario. En cada descripción del escenario empiezan con una frase que lo resume, que es la que os he leído al principio, y con otra de algún conocido político, estadista o demás. Y en este caso, en bloqueo de paso, la frase elegida es de GK Bhatt, presidente concretamente de Jetaru, y lo ven como un líder de la India. Y la frase dice: es posible disciplinar y controlar algunas sociedades desde hace algún tiempo, pero no todo el mundo durante todo el tiempo. Papel de la filantropía en el bloqueo de paso. Las organizaciones filantrópicas se enfrentarán a decisiones difíciles en este mundo. Dado el importante papel de los gobiernos haciendo filantropía, requieren habilidades aumentadas en diplomacia y tener la capacidad de operar eficazmente en entornos extremadamente divergentes. La filantropía concesionaria y las relaciones de la sociedad civil se verán fuertemente moderadas por el gobierno, y algunas fundaciones pueden optar por alinearse más estrechamente con la asistencia nacional oficial para el desarrollo de las estrategias y objetivos del gobierno. Los más grandes filántropos retendrán una parte desproporcionada de influencia, y muchas organizaciones filantrópicas más pequeñas pueden encontrar valor en la fusión de los recursos financieros, humanos y operativos. Las organizaciones filantrópicas interesadas en la promoción de los derechos universales y las libertades se bloquean en las fronteras en muchas ocasiones. El desarrollo de las relaciones inteligentes, flexibles y de gran alcance en este mundo serán un elemento clave. Algunas organizaciones filantrópicas pueden optar por trabajar solo en los lugares donde sus habilidades y servicios no encuentren resistencia. Muchos gobiernos establecerán severas restricciones en las áreas de programas y zonas geográficas en la que los filantrópicos internacionales puedan trabajar, dando lugar a un enfoque más limitado y más fuerte geográficamente o de concesión de subvenciones en su país de origen solamente. La tecnología en el bloqueo de paso. Si bien no hay manera de predecir con exactitud cuáles serán los avances tecnológicos importantes en el futuro, las descripciones de las hipótesis apuntan a las áreas donde las condiciones pueden activar o acelerar el desarrollo de ciertos tipos de tecnologías. Así, para cada escenario se ofrece un sentido del contexto para la innovación tecnológica, teniendo en cuenta el ritmo, la geografía y los creadores más importantes. También sugerimos algunas tendencias de tecnología y aplicaciones que poco podrían florecer en cada escenario. La innovación tecnológica en el bloqueo de paso es en gran parte impulsada por el gobierno y se centra en cuestiones de seguridad nacional y de salud. La mayoría de las mejoras tecnológicas son creadas por y para los países desarrollados, en parte por el deseo de los gobiernos de controlar y vigilar a sus ciudadanos. En los estados con mal gobierno, los grandes proyectos que no logran mejorar abundan. Tendencias de la tecnología y las aplicaciones que podremos ver. Los escáneres de la versión avanzada de imágenes por resonancia magnética funcional van a ser la norma en los aeropuertos y otras áreas públicas para detectar un comportamiento anormal que pueda indicar la intención antisocial. A raíz de amenazas pandémicas, se aplicaron envases más inteligentes para alimentos y bebidas por primera vez por las grandes empresas y productores en un entorno de negocio a negocio, y luego fueron adoptados para los productos individuales y los consumidores. Nuevos diagnósticos se desarrollan para la detección de enfermedades transmisibles. La aplicación de exámenes de salud también cambia. La evaluación se vuelve un requisito previo para el lanzamiento de un hospital o una prisión, logrando frenar la propagación de muchas enfermedades. Tecnologías de telepresencia responden a la demanda de sistemas menos costosos, menor ancho de banda, comunicaciones sofisticadas para las poblaciones cuyo viaje está restringido. Impulsado por el proteccionismo y las preocupaciones de seguridad nacional, los países crearán sus propias, independientes y definidas regionalmente redes informáticas, imitando a los cortafuegos de China. Los gobiernos tienen diferentes grados de éxito en la vigilancia de tráfico de Internet, pero estos esfuerzos, no obstante, fracturan la World Wide de la web. No se puede decir que sea un escenario exacto, habría que leer los demás para hacerse una idea de muchas de las cosas que tienen preparadas, pero estoy segura de que algunas de las cosas que habéis escuchado os suenan mucho a actualidad. Por último, cada supuesto acaba con un pequeño cuento o parábola de cómo es la vida en cada escenario. Así que disfrutar de este cuento de la vida en el bloqueo de paso. Manisha contempló el río Ganges hipnotizada por lo que vio. De vuelta en 2010, cuando tenía 12 años de edad, Sus padres la habían traído a este río para que pudiera bañarse en sus aguas sagradas. Sin embargo, de pie en el borde, Manisha había tenido miedo. No era la profundidad del río o de sus corrientes lo que le había asustado, pero el agua era turbia y marrón y olía mordaz de la basura y las cosas muertas. Manisha se había resistido, pero su madre le había empujado hacia adelante gritando que el río fluía desde los pies del loto de Vishnu y se le debe el honor de entrar en él. Junto con millones de hindúes, su madre cree que el agua del Ganges podría purificar el alma de una persona de todos los pecados e incluso curar a los enfermos. Así que, de mala gana, Manisha se había sumergido en el río y la ingesta accidental del agua en el proceso dio como resultado la recepción de un caso grave de giardia y en los meses posteriores de diarrea, recordando que la experiencia es lo que hizo el hoy más notable. Ahora, en 2025, Manisha tiene 27 años y es gestora de la iniciativa del gobierno de la India de purificación Ganges. Hasta hace poco, el Ganges seguía siendo uno de los ríos más contaminados del mundo. Sus niveles de bacterias coliformes, astronómicas, debido a la eliminación frecuente de cadáveres humanos y animales y de las aguas residuales directamente tiradas al río. Entre paréntesis pone, en 2010, 89 millones de litros por día. Sigo con esta preciosa parábola. Decenas de intentos organizados para limpiar el Ganges en los últimos años habían fracasado. En 2009 el Banco Mundial incluso prestó a la India 1.000 millones de dólares para apoyar al gobierno en la iniciativa multimillonaria de la limpieza. Pero entonces la pandemia tuvo éxito y la financiación se secó. Pero lo que no se secó fue el compromiso del gobierno de limpiar el Ganges, ya no solo por una cuestión de salud pública, sino también por una cuestión de orgullo nacional. Manisha se había unido a la IPG en el año 2020, en parte porque ella estaba muy impresionada por la firme postura del gobierno en el restablecimiento de la salud ecológica del recurso más preciado de la India. Muchas vidas en su ciudad natal de Jaipur habían sido salvadas por cuarentenas del gobierno durante la pandemia y la experiencia, pensó Manisha, había dado al gobierno la confianza necesaria para ser tan estricto sobre el uso del río en estos momentos. ¿Cómo podrían hacer que millones de ciudadanos indios cambiaran por completo sus prácticas culturales en relación a un lugar sagrado? Descartando que echar los cuerpos ritualmente quemados en el Ganges ahora era ilegal, punible con años de cárcel, las empresas que vertían residuos de cualquier tipo en el río fueron cerradas de inmediato por el gobierno. También hubo severas restricciones sobre dónde la gente podía bañarse y dónde podían lavar la ropa. Cada 20 metros a lo largo del río estuvo marcado por un signo que esbozaba las repercusiones de la falta de respeto al más preciado de los recursos naturales de la India. Por supuesto, no a todo el mundo le gustó. Se encendieron protestas de vez en cuando, pero nadie puede negar que el Ganges es más bello y más saludable que nunca. Manisha vio como un equipo de ingenieros comenzaba a descargar el equipo en los bancos. Muchos científicos de alto nivel e ingenieros indios habían sido reclutados por el gobierno para desarrollar herramientas y estrategias para la limpieza del Ganges con las más altas tecnologías. Su favorita eran los robots sumergibles que continuamente nadaban en el río para detectar, a través de sensores, la presencia de patógenos químicos. Los nuevos sistemas de filtración de la ribera absorbían el agua sucia del río y escupían el agua mucho más limpia. Fueron también impresionantes, sobre todo porque en su exterior habían sido diseñados para parecerse a mini templos. De hecho, es por eso que Manisha fue hoy al río, para supervisar la instalación de un sistema de filtración situado a ni siquiera 100 metros de donde ella entró por primera vez en el Ganges cuando era una niña. El agua parecía más limpia ahora, y las pruebas recientes sugerían que podría incluso cumplir con las normas de potabilidad para el año 2035. Manisha tuvo la tentación de lanzar su zapato y sumergir la punta del pie, pero se trataba de una zona de acceso restringido. Ahora ella y todas las personas jamás romperían esa ley. No os voy a contar, como os decía, el resto de escenarios. Esto ya ha sido demasiado largo para ser un píldoras de realidad. Pero sí la frase resumen de cada uno de ellos. Ingenio conjunto. Un mundo en el que las estrategias coordinadas y de gran éxito surgen en todo el mundo para abordar las cuestiones urgentes y arraigadas. Ataque hacker. Un mundo económicamente inestable y propenso a las sacudidas en las cuales los gobiernos se debilitan, los criminales prosperan y surgen las innovaciones peligrosas. Lucha de inteligencia. Un mundo económicamente deprimido en el que los individuos y las comunidades desarrollan soluciones localizadas, improvisadas en un conjunto cada vez mayor de problemas. Y hasta aquí la sexta toma del tratamiento de píldoras de realidad. No olvides hacer tu prueba de contraste. No creas nada de lo que te digo. Léete el documento, busca otros, compáralo, llega a tus propias conclusiones. Y cuando quieras, siempre puedes volver aquí a por más. Me despido de todos vosotros, soy María Desilumínate y os mando un fuerte abrazo, mucho ánimo, fuerza y lucha. Does it come run out? I